Episodio 35 de Writing Pod. Entrevista a María Polaina. La diferenciación para transmitir valor en una web gourmet. Dejar de hacer publicidad para ahorrar dinero es como parar tu reloj para ahorrar tiempo. Frase de Henry Ford. ¿Te cuesta escribir para tu blog? Este es tu podcast. Si necesitas textos persuasivos para tu web, este es tu podcast. Si no sabes por dónde empezar a escribir, si sientes miedo ante un documento en blanco, este es tu podcast. Bienvenido a Writing Pod, el podcast de redacción y copywriting de Ricardo Botín. ¿Copy qué? Copywriter, redactor persuasivo, redactor publicitario, lo que prefieras. ¿Writing Pod? Un juego de palabras para mezclar el trabajo de escribir y el de hacer podcast. Este episodio está a punto de empezar. Bienvenido a este episodio número 25 del podcast de copywriting y redacción Writing Pod. Te está hablando Ricardo Botín. Vuelvo al podcast con una nueva entrevista a una copy de lo más interesante, porque hoy he invitado a Writing Pod a María Polaina, que es una experta en transmitir la propuesta de valor de unos negocios muy específicos, los negocios gourmet. María disfruta escribiendo sobre los productos que más le gustan y en esta entrevista te va a mostrar cómo cualquier negocio relacionado con la gastronomía puede diferenciarse gracias a una propuesta de valor impactante y bien elaborada. Pero antes de empezar a hablar con María, voy a mencionar los créditos musicales. Ya sabes, como siempre, que todos los temas que usamos en este podcast de Writing Pod tienen licencia Creative Commons y pueden usarse siempre que se mencione la autoría de los mismos. Y ya sabes, como es habitual, ya creo que conoces de sobra, si has oído varios episodios, que la sintonía principal se titula Not So Away Some Tune, de Admiral Bob. Y Admiral Bob también es el autor de este tema que estamos escuchando ahora mismo de fondo, que se titula Turbo Tornado. Y el último de los temas que vas a escuchar cuando hagamos la transición a la entrevista con María se titula Oric Taiko Rap, de Jeff Speed. Quiero darle la bienvenida al podcast Writing Pod a María Polaina. María, encantado de que estés por aquí. Muy buenas, Ricardo, muchas gracias. Igualmente. ¿Qué ha sido al final después de hablarlo? Pues yo creo que llevamos como un año intentando quedar y al final, pues por varias circunstancias, no hemos podido hablar hasta ahora, ¿verdad? Así es. Me acuerdo que me lo dijiste en aquel momento y yo dije, sí, lo típico de que, qué guay, vamos, ¿no? Sí. Y lo típico de que empiezan a salirte cosas, proyectos, trabajo y dices, que no es posible. Así que ya por fin hoy, claro, aquí estamos. Y de hecho, mira, ya fue cuando nos vimos en Madrid en diciembre, que estuvimos en un evento juntos y ya es cuando dijimos, mira, hay que cerrarlo ya con fecha y todo porque si no al final se van dejando las cosas y luego cuesta muchísimo más encontrar el día y sobre todo ya cuando empiezas con la rutina del día a día. Pues es muy complicado. Yo quiero recordar que en aquel momento estabas preparando la web y ya la tienes completamente montada, ¿no? Sí, ya está. Bueno, es lo típico, ¿no? La web la saca y siempre quieres retocarle cosas porque hay cosas que cambian contigo. Pero sí, ya está presentable, ya está pública y funcionando, así que... Genial. Sí. Pues nada, oye, antes de nada, preséntate tú para la gente que no te conozca. Dime a qué te dedicas, María. Bueno, pues yo soy copy, también como tú, y me dedico a escribir para negocios que aman la naturaleza. A mí me gusta definirlo así porque engloba, digamos, lo que es mis valores, mi filosofía y lo que me importa, ¿no? Mi propósito. Pero bueno, eso engloba, pues puede englobar muchos negocios. Me gusta escribir para, por ejemplo, tiendas ecológicas. También me gusta hablar de gastronomía, gourmet, aceite de oliva, vino, queso. Entonces, por ahí me gusta mucho trabajar. O sea, es decir, que aires sobrepasas lo que sería el copy gastronómico. O sea, no te has cerrado tanto en el ámbito profesional, ¿no? Ajá, no me he cerrado tanto en el ámbito especializado de la gastronomía, es cierto. El agroalimentario, por ejemplo, también me gusta mucho. Sí. Pero hay algunos que no son agroalimentarios, que no tienen que ver con la gastronomía, y digo, es que me conectan con mi esencia o con lo que a mí me importa. Y entonces, pues también voy a por ello, ¿no? Claro, pero bueno, básicamente, es decir, tu trabajo se basa mucho en las experiencias que tú tienes, ¿no? De Andújar y de toda la zona donde tú vives, ¿verdad? Bueno, me gusta, o sea, sí es verdad que de aquí como hay bastante, pues no sé, aceite de oliva, bueno, es que yo soy vivo en Linares, en Jaén, claro, sí. El aceite de oliva aquí es como nuestro pan de cada día, por así decirlo, y hay un mercado bastante todavía escondidito, ¿no? Entonces como que sí, me estoy trabajando bastante introducirme en ese mercado y especializarlo, expandirlo un poco, a ver qué tal. Y eso sí, está muy conectado con la naturaleza, ¿no? Claro. Pero hace poco también, pues, estuve con el tema de, ¿cómo era esto? Pues más de la alimentación ecológica, de la huerta volviendo a lo natural. Y todo eso, ¿no? Claro, como que también eso sin me tira, químico, ¿no? Mejor entonces, dicho, o sea, sin química, ¿no? Lo más natural posible, exactamente. Sí. Entonces, como que tampoco es lo que te digo, ¿no? Hay dos puertas ahí, no me cierra ninguna. Sí, y... pero bueno, si yo le veo muy, que tienen, yo en mi opinión me parece que están súper relacionados. Es decir, desde un punto de vista de cualquier persona que ahora mismo le guste la gastronomía, es probable que también le guste, o sea, te puede gustar comer y te puede gustar cómo se cocina y te puede gustar cómo se produce el alimento, ¿no? Entonces, ajá, efectivamente. Por eso te digo, creo que son muy complementarios, ¿no? Sí. No es que diga, aunque a lo mejor igual puede haber alguien, que lo desconozco ahora mismo, que se especialice en temas de agricultura ecológica, o sea, podría ocurrir porque evidentemente es un negocio en auge, pero creo que está muy relacionado con la gastronomía y con la cocina y todo eso. Sí, sí, disfrutas con los placeres de la vida también. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Yo me doy cuenta que gente, por ejemplo, los que trabajáis en ese sector, es decir, que al final lo que tienes es, o sea, yo además de hecho tenía pensada esta pregunta para decírtela y a ver si es posible abrir el apetito escribiendo con palabras. Porque claro, si tú hueles la comida, tú hueles el aceite, lo pruebas, lo saboreas, pero claro, leerlo en una web tú no puedes probarlo. ¿Escribiendo es posible abrirle el apetito a alguien? Por supuesto, vaya, por supuesto. La cosa es que tú tienes que elegir el adjetivo que exprese lo que tú quieres transmitir, ¿no? No es lo mismo que tú me digas, mira, es que tiene, por ejemplo, esto pasa, ¿no? Con los aceites de oliva, aroma a tomate o aroma a perejil, a albahaca, y dices, pero claro, ya... Es que ¿cómo te estás imaginando eso, ¿no? Como que tu cerebro te procesa la información incluso antes de experimentarla. Eso es lo que se habla, Pepa Cartini, por ejemplo, habla mucho también de esto, ¿no? Sí. De la experiencia sensorial, de cómo tú conectas palabras a sensaciones de forma directa, implacable. Y es como que tu cerebro dice, uy, ya lo quiero. La genera ese deseo a través de la palabra. Sí, además son palabras que están directamente, es decir, por ejemplo, maridaje. A mí la palabra maridaje automáticamente no se me ocurre pensar en otra cosa que no sea vino y comida, ¿sabes? O sea, están, claro. Es decir, y aparte, pienso siempre, no pienso en positivo, es decir, pienso en que en el maridaje es algo positivo, es decir, que esté un buen vino combina con determinada buena comida. Nunca piensas, uy, qué poco pega, yo qué sé, pues esta comida con este vino, ¿no? Piensa siempre en la parte positiva. Es decir, son palabras como con un componente muy positivo que yo entiendo que también tienen que ayudar a vender, ¿verdad? Ese tipo de palabras. Sí, al final el placer es un disparador mental, que también se llama, ¿no? Es como un enganche. ¿Quién no quiere placer en su vida? Vamos a ver, claro. Si es que estamos hechos para que eso nos genere gancho. Entonces, efectivamente, como tú dices, maridaje. A mí, por ejemplo, cuando yo escucho esa palabra, a mí lo que se me viene es una explosión de sabores en la boca. Es como que es que no tengo ni que pensarlo. Ya tengo ese concepto asociado en mí. Y digo, es que ¿quién no va a querer un maridaje rico? Y luego, mira, otra palabra que cambia, dependiendo del contexto, cambia de significado. Es decir, la explosión, que en sí es una cosa que teóricamente pues podría ser incluso mala, una explosión, cuando la adaptas a la gastronomía, es algo siempre muy positivo. O sea, no dices, mira, no me viene una explosión de sabor esa mierda. Claro. ¿Sabes? O sea, siempre piensas en algo que es bueno. O sea, una explosión de sabores es como eso, como que es una mezcla de sabores muy guay en tu boca, ¿no? Totalmente. Claro. Y luego, por ejemplo... Otra duda que me surge, es decir, porque evidentemente, aunque trabajamos con palabras, las imágenes son importantes en general para el copywriting. En tu caso, creo que son mucho más importantes, ¿no?, que en otros sectores. Pues mira, hay cosas que sí y creo que cosas que no tanto. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, la gastronomía, pues si te centras en gastronomía, sí. Porque es verdad que el apetito es que la vista es un sentido básico, ¿no? Sí, y más ahora que cada vez se llevan más los platos, la tipo Nouvelle Cuisine, todo muy de alta cocina, todo muy elaborado, evidentemente tiene que entra muy por el ojo. O sea, aunque no. Yo hay cosas que veo, yo que soy muy de comida clásica y tradicional, yo veo platos muy bonitos en fotos, ¿sabes?, de los restaurantes modernos, y digo, qué bonito es. Pero luego digo, pues que luego lo pruebo y no me gusta, ¿sabes? O sea, con lo cual me entra por el ojo, pero en cambio luego en el sabor no me termina de decir nada, ¿sabes? Y sí, totalmente. A mí también me ha pasado lo típico, de te entra por el ojo y luego no te lo acabas. Sí. pero, por ejemplo, en el tema del contar la historia, ¿no? Yo también solo trabajo mucho con el tema de una almazara, ¿no? Una almazara que se hereda de una familia, que empiezan los hijos, retoman el negocio familiar, que quedó ahí, ¿no? Como que tiene más una historia que contar. Sí. Y a lo mejor yo ahí no me baso tanto en la sensación o en lo que genera, ¿no?, en el deseo que genera, sino en cómo te engancha la historia. Entonces, por eso te digo que en gastronomía sí considero mucho más importante a lo mejor el peso de la imagen, y en lo que es más enfocado a naturaleza se enfoca más a valores más que a apetito o a sensaciones. Sí. Y ahí, pues, no es que le quite importancia a la imagen, pero no le doy tanta como a la gastronomía. Claro. A mí, mira, yo creo que te lo comenté la otra vez que nos vimos, que contactaron conmigo, que al final nos salió una bodega de aquí, de la zona mía, y contactaron conmigo porque me encontraron a través, estaban buscando cosas de storytelling y me encontraron un artículo que había escrito sobre la técnica Storybrand, ¿no? Lo del tema del viaje del héroe y todo eso. Y me contactaron. Y bueno, me pidieron presupuesto y bueno, al final la cosa pues no salió. Pero me decían eso y de no, es que hemos contactado contigo porque hemos visto este artículo, nos interesa mucho este tema, habían leído también el mismo libro que yo recomendaba. O sea, es decir, que al final ellos buscaban ya directamente lo mismo que estás hablando tú. Es decir, buscaban más hacer storytelling que no directamente vender con fichas de producto y todo eso. ¿Sabes? Con lo cual yo creo que la gente, es decir, sobre todo en los negocios familiares, en los negocios que están muy arraigados en su zona y todo eso, cada vez valoran más estas historias como argumento de ventas. Claro, porque además ya no solamente que sea un argumento para vender, si es que es un elemento de diferenciación. Es decir, en este mercado yo lo que veo es que hay mucho y todo es lo mismo. O eso es lo que ellos se creen, ¿no? O lo que mucha gente muchas veces el mercado percibe. Bueno, este vino porque es mejor que este otro. O yo qué sé, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Y hasta que no lo prueban, no pueden diferenciar. Entonces, sí. ¿Cómo te diferencias tú de un vecino o de un competidor, pues si lo quieres llamar así, si no tienes más elementos que un texto o que una foto, ¿no? Entonces, muchos han empezado con el tema de la etiqueta, que ponemos la etiqueta, ya hay algunas etiquetas interesantes que hacen copy en la etiqueta, que también como que, ¡ay, qué bien!, ¿no? Como que poco a poco se va avanzando. Pero más allá de la etiqueta, cuando tienen tu web o en tus folletos, tus trísticos, tus presentaciones, ¿no? ¿Cuál es la historia que te diferencia a ti de tu vecino? Porque hay a mí me pasó hace poco, no fue el año pasado, que fui a una bodega de ahí un mesa de no turismo, vaya. Sí. Una bodega de dónde era, de Aragón. No recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero ya nos contaban, ¿no?, que tenían pues varios espacios en las viñas, y había viñas de antes de la filosera y viñas que eran posteriores, o sea, ¿no?, viñas que habían sobrevivido a la filoxera. Efectivamente, viñas que habían sobrevivido a esa plaga. Que o sea, se que tenía más de ciento y pico años, porque la plaga se fue en 1898. Sí, la viña antiquísima, y en fin, que esa plaga fue mortal. Fue brutal, o sea, que fue súper fuerte para pa los viñedos de toda la península prácticamente. Y entonces ellos tenían un vino especialmente separado que decía, es que esto sobrevivió a la filosera. Claro. Y es como que ahí, solamente contando eso, que estás contando la historia de que, oye, es que estas viñas han visto un montón de cosas, y todo eso ya el vino lo lleva dentro. Es como en su sangre ya lo lleva, ¿no? Y entonces ya, pues, un argumento, como tú puedes, como has dicho antes, ¿no?, de, ¿y cómo sabrá este vino que supera la adversidad? Claro. O es que tengo que probarlo, a ver qué diferencia hay entre uno y otro, ¿no? Y a lo mejor luego lo pruebas y te gusta más el de la nueva viña, que es que eso no quiere decir nada, ¿no? pero ya es como que te genera algo, te genera... Sí, una curiosidad o... un deseo o conectar con esa historia, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y cómo hizo la familia? ¿Qué tuvieron que hacer para recuperar esto? ¿Cómo fue, no? Entonces, ya te entra en eso. Esa historia también la tienes en los olivos, les pasa igual, que los olivos dicen que lo plantan los abuelos, lo cuidan los hijos y lo disfrutan los nietos, ¿no? O sea, suelen ser centenarios como poco, ¿no? Entonces también es verdad que lo que habrán visto y lo que no habrán visto los olivos de cualquier plantación, lo que ha pasado por delante, ¿eh? Totalmente. Mira, aquí de hecho en Jaén tenemos una historia de los olivos que a mí me la descubrí pues, en un libro de gastronomía, bueno, uno de Almudena Villegas, que es una señora en este tema, y descubrí algo que yo no sabía, ¿no? Dices, bueno, ¿por qué tanto olivo en Jaén? Porque es que tú llegas aquí y ves tu verde y plantaciones de olivos por todos lados y dices, pero qué cansino esta gente con los olivos, ¿qué les dio por los olivos, no? Y es verdad, ¿no? Además baja desde España a Perro y empieza a ver mares de verde, ¿no? Ya se acaba la mancha y todo. Entonces, pues yo descubrí que claro, aquí esta fue una zona de ocupación musulmana durante mucho tiempo y claro, ellos... A la hora de cocinar, pues no podían cocinar con manteca de cerdo porque su religión se lo prohibía. Claro. Entonces, en esta zona de España, que es conocido como la sartén de España, que se dice porque hace un calor de 1000 pares de demonios en verano, que esto es para morirse, y luego en invierno hace un clima seco y frío, pues es el clima perfecto para el olivo. Entonces, claro, ya había a lo mejor algún olivo, o ya probaron la aceituna y dijeron, hostia, podemos cocinar con esto. Claro. Nos viene a nosotros, genial. Total, que descubrieron el sabor que tenía, las buenas propiedades que tenía, el tema de que ya no solamente vale para la cocina, sino también para la cosmética natural. Las mujeres lo utilizaban para el tema del pelo, de la piel. Sí. Bueno, ¿para qué? Se volvieron locos con los olivares y se liaron a cultivar olivos por todas las zonas que permitían el clima colocar. Entonces, claro, yo de repente digo, Dios mío, la historia que tiene el aceite de oliva y casi nadie la sabe. Y es como, efectivamente, si estos olivos hablaran, ¿qué nos contarían? Claro. Yo mira, yo conozco aquí a dos que han plantado en sus fincas un olivo, por curiosidad, y los dos me han contado, bueno, uno lo vi, que no les llegó a sobrevivir, porque el clima es muy frío en invierno, ahí hiela mucho, entonces es el problema que hay aquí, las heladas. Y luego otro que me ha dicho que está moribundo, dice, no, lleva 10 años plantado en su finca, y me decía el otro día, dice, está moribundo, pero bueno, a ver si todavía aguanta. Pero vamos, dice, lo veía complicado, porque ya en esta zona, es que aunque en verano hace calor, en invierno son demasiado extremos los inviernos, son las heladas. No deben de ser muy buenas para un olivo, ¿verdad? No, o sea, lo aguantan un poco, pero es verdad que el clima extremo, tan extremo, claro, yo creo que no. Para que te hagas una idea, desde el mes de diciembre hasta ahora, excepto hoy que hace un poquito mejor, lo normal es que por la noche haga 3 o 4 bajo cero. Y luego sobre todo hemos estado 3 semanas con niebla, en la que era helada, niebla helada por la mañana, por el mediodía y por la noche. Con lo cual además cada día iba haciendo más frío, porque claro, 3 semanas sin ver el sol, pues tú imagínate... ¿Cómo puedo hacer ya? Entonces, claro, eso para las plantas, aquí en Palencia, por ejemplo, los árboles que hay son todos muy típicos de esta zona. Los chopos, mucho árbol de eso de hoja caduca, ese tipo de árboles que aguantan lo que sea, porque luego llega el verano y de pronto puede llegar en un mes de julio a hacer 41 o 42 grados, ¿eh? O sea, esos extremos son bestiales. Claro. Bueno, pues fíjate, esos extremos son bestiales, ¿no? Tú me cuentas. Pues hay 2 o 3 grados de diferencia que yo creo que son los que marcan un poco la línea. Aquí en verano podemos llegar a los 45, claro, si no te exagero. Claro. Y el olivo, pues bueno, pues ya está. Pues tiene un sistema para tener siempre agua, que tiene unas raíces por arriba y unas raíces por abajo. O sea, como que tú ves el olivo y por debajo de la tierra tiene la misma forma que lo que tú ves por arriba. Y es que tiene unas raíces que alimentan y que retienen el agua para que no le falte nunca. Entonces, claro, hacer una planta a nivel de agua muy inteligente, pues aguanta muy bien el calor. Claro. 43, 44, de verdad que aquí es para morirse. Sí. No, ya he estado en verano por ahí. Y es terrible. Y luego en invierno, por ejemplo, los 3 bajo cero, los 4 bajo cero, pues no se llega con tanta facilidad. A los 0 sí se llega, al 1 se llega, pero todavía lo aguanta. Y sin embargo aquí, pues ponemos, ¿qué te digo? Las viñas, los viñedos que están más en la parte, que también hay en Cádiz, por ejemplo, viñas, ¿no? Pero la parte de arriba, la parte del norte, pues la zona aguanta. Que pegaba, se puede ir a Ciudad Real, ¿no? Toda esa parte, a Valdepeñas, que es una zona de mucho vino. Ajá, pues también como que parece que ahí cuadran mejor los viñedos que aquí. Claro, sí, porque por lo que sea, sí, porque esas diferencias de pocos grados de humedad y todo eso al final pueden ser definitivas, ¿sabes? O sea, claro, y eso al final, fíjate, ahora que lo estás diciendo es lo que me está recordando un poco a todo esto de los ciclos de la naturaleza, ¿no? De cómo estamos sujetos a lo que ella vaya diciendo. Claro. Y es como que, qué natural es eso, ¿no? Conéctate a los ciclos, entiende que todo tiene una fase, un proceso. La vida funciona así, entonces los vinos, los aceites de oliva, incluso los productos que sacamos de forma gourmet, las conservas, las mermeladas, que también como algo ahí, ay, que es fruta, que tienes que conservarla porque no está siempre fresca, ¿no? Claro. Ese es el ciclo al que cuando yo escribo o al que yo me dirijo con el copy, pues es lo que a mí me tira mucho, ¿no? Y digo, es que esto merece la pena que la gente lo valore, que la gente se dé cuenta de que, claro, oye, que tenemos aquí un tesoro y muchas veces como que no nos damos cuenta de lo potente que es, ¿no? Y de lo bueno que puede ser para nosotros. Oye, y te iba a preguntar, ¿no tienes un poquito de miedo en a veces, o sea, como repetirte, aunque es verdad que tú la riqueza en este sector, la riqueza expresiva, pues es mayor? Yo digo, por a mí, te lo voy a decir desde mi punto de vista, yo en mi sector me cuesta a veces no repetirme, porque no más, en el momento en que te sales un poquito de la norma ya escrita, no les gusta. O sea, el cliente quiere pues lo típico deportivo, enrazado, dinámico. O sea, son todas palabras, son todas tan, tan parecidas que termina. A mí me resulta a veces un poquito aburrido. O sea, no sé si en tu caso te pasa lo mismo o tenéis más juego, capacidad de jugar en el sector este gastronomía, gourmet, con los textos. Pues mira, ¿qué te voy a contar? Yo es que lo que veo con el tema del aceite de oliva y de los vinos concretamente es como que no salen del único exclusivo especial tradicional. O sea, que al final pasa un poquito. Pero yo creo que lo que les pasa es que es culpa, es el cliente el que no quiere arriesgar. O sea, al cliente le cuesta. Es. Pero lo bueno, digamos, lo que yo veo que sí funciona es darle algo, o sea, hacer una propuesta de, mira, tú tienes esto ahora, pero es que podría quedarte así. Y cuando lo ven así... Dice, ay, pues sí, me gusta. Ya, claro. No, y sobre todo, es que ese es el problema. O sea, tú imagínate eso, tú, un aceite de oliva, un cliente tuyo que vende aceite de oliva. Si yo puedo tener una tienda y decir, yo quiero vender un buen aceite de oliva, pero claro, si no lo he probado, ¿cómo lo compro? Pues claro, si a mí me atraen con un texto, pues puedo intentar probarlo, pero si no me atraen con él, no lo probaré nunca, porque a lo mejor igual es un productor pequeño, que no tiene una red comercial grande o lo que sea. Es decir, tienen que diferenciarse de muchos. Y el problema está que los coches, al fin y al cabo, las marcas no son tantas. Y todos dicen lo mismo, pero todos no representan lo mismo. Es decir, no es lo mismo un Seat que un BMW. O sea, es decir, una cosa representa un estatus social y el otro representa otro estatus. Pero todos, hasta Dacia, venden calidad, venden distinción, venden exclusividad. Sí. Dices, es que no es verdad, es que ni sois exclusivos, ni tenéis calidad, ni nada de nada. Pero bueno, es decir, es que parece que es como necesario, ¿no? Para tener un coche. Entonces, es lo que te digo es eso, que al final dices, joder, si es que cuando tienes que diferenciar entre 25, pues es complicado. Pero diferenciarte entre miles, porque no sé, bueno, cuántos fabricantes de aceite de oliva habrá en España, pero calculo que unos cuantos miles pueda haber. Perfecto. Sí. Bueno, de hecho aquí en Jaén tenemos el mayor productor mundial, está aquí, todo concentrado, sí, o sea, en claro, esta provincia, que sí, dice, bueno, muy chiquitica, pues oye, pues sí, no, luego, ahí y aparte, la tienes. Y luego está en Córdoba, está en Sevilla, está en Málaga, o sea, son zonas que fabrica mucho aceite, y luego incluso fuera de ahí también en Extremadura, se fabrica mucho aceite. Sí, sí, claro. Sí, de producir se produce, sí, pero bueno, mucho, yo te hablo de la nivel de volumen, evidentemente creo que Jaén es la provincia con más capacidad de fabricación de aceite, eso está claro. Y te iba a preguntar también el tema de, por ejemplo, las cartas de los restaurantes, ¿te has metido, has hecho alguna o ese tema no lo tocas tú? No, de momento no he tocado ninguna carta de restaurante. Pero vamos, que sí que entraría dentro de tus funciones. ¿O? Bueno, pues sí, ya te digo, me he centrado más en cultivo agroalimentario que en cartas gastronómicas, te soy sincera, pero la verdad es que si me entrase o si me surgiese la oportunidad... Yo me atrevo con todo, claro, allá. Es que ahí sabes lo que pasa, que yo ahí veo un campo para la creatividad, o sea, sin nada, sin ponerte en plan de, sí, ponerte como un ñoño, como en plan los restaurantes estos tan famosos, ¿no? Que, o sea, es que lo llaman especificaciones en ese momento. Yo creo que se puede hacer. Yo es que he visto alguna carta muy curiosa, ¿no? Es decir, muy relacionada con la temática del propio restaurante. Y dices, bueno, es una forma también de diferenciarte, ¿no? Porque además los restaurantes tienen el mismo problema que le pasa a los fabricantes. O sea, restaurantes en España, ahí tiras una piedra y te salen cinco. O sea, y en muchos sitios, por ejemplo, turísticos o lo que sea, pues es que están atrayendo a los clientes casi todo el mundo con lo mismo, que al final es casi el precio. Pero fíjate en una cosa. Tú dices, esto es como cuando tienes una calle y tienes un montón de bares. Y sabes a qué bar tienes que ir, no solamente porque la comida esté más o menos rica, sino por cómo te la sirvan, cómo te lo cuenten, cómo te atiendan. Claro. Yo pienso que una carta de un restaurante es un vivo ejemplo de que cómo te cuenten la comida que tienen... determina si tú eliges una, eliges otra, y ya a lo mejor dices, mira, es que no necesito, no es que no necesite un camarero, ¿no? Pero es como que la carta te está ayudando a elegir el plato que tú quieres, te está ayudando a tomar una decisión, y eso al final lo que está haciendo, pues que tú digas, qué bien me siento, qué bien atendido me siento aquí, ¿no? Entonces, como, ¿qué diferencia a unos lugares de otros? La forma que tienen de contarte lo que pueden ofrecerte. Es que, por ejemplo, entonces, ya no es solamente qué propuesta tienes, sino cómo me cuentas qué propuesta tienes. Claro, no, es que si yo, por ejemplo, yo tuviera un restaurante, yo lo que tengo muy claro es que yo tendría la carta, la tendría en la web, ¿sabes? Porque es que yo mismo, antes viajaba mucho por trabajo y yo comía en muchos sitios que no conocía de nada. O sea, iba a un sitio que no había estado en mi vida, pues me miraba primero el TripAdvisor, porque en Google al final ya tiene muy bien posicionado las opiniones de TripAdvisor. Y después de eso, cuando ya estaba en dudas entre uno u otro, en muchas ocasiones visitaba la web del restaurante, que no todo el mundo la tiene. Evidentemente, un sitio de menú barato, pues a lo mejor ni tiene web, ¿no? Pero bueno, las que tenían web y tenían el menú, veía, porque ves, el tipo te haces idea de cómo va a ser, no solo por el precio, sino también eso, de la forma en la que lo expliquen. O sea, yo voy a ver un sitio que tiene una carta chula y creativa, no te digo solo en lo que pone, sino en cómo lo cuenta, y ya tiene un punto positivo por mi parte. Ante igualdad de condiciones, o sea, en lugar de comerme unos huevos fritos con chorizo en el restaurante A o en el restaurante B, me lo comeré en el que a lo mejor haya explicado en la carta cómo los va a poner. ¿Sabes? A eso me refiero, claro. O sea, esa forma también es de diferenciarse. No hay que obsesionarse tampoco con, oye, es que yo qué tengo de diferente. A lo mejor no tengo nada de diferente, claro. ¿No? Como que la gente. Bueno, pero a lo mejor puedes diferenciarte de alguna forma que sea nada más que tuya, porque ninguno hay dos seres humanos iguales, para empezar. Entonces, ¿de qué forma puedes tú diferenciarte aunque no tengas un elemento que diga, es que me hace único en el mercado? Claro. A lo mejor ese elemento está en ti y es lo que tienes que transmitir. Es que mira, estamos derivando en un tema que yo sé que te gusta mucho, que es el tema de la propuesta de valor. Y ya lo estás explicando muy bien. O sea, es decir, al final, es decir, no, o sea, tú y yo podemos hacer lo mismo, pero no lo hacemos del mismo modo. Exactamente. O sea, y decir, y claro, no te puedes volver loco, es que yo ahí soy el único de España que hace esto, ¿no? Porque al final igual habrá más gente que lo haga. Simplemente yo le doy ese toque personal, ¿sabes? O sea, y los restaurantes tienen que ser así. Es decir, un restaurante al final que vaya a un perfil medio de gente normal, unos precios moderados, o sea, decir, algo normal, pues evidentemente en la misma calle puede haber tres iguales. En uno se comerá mejor que en otro, eso es lo primero. Aunque es verdad que también es muy, todo el mundo dice que cocina muy bien y que en su casa se come como mejor que en ningún sitio, y luego no es verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que hay formas de personalizar, es decir, pues mira, mi estilo es más informal, mi estilo es más americano, mi estilo es más gourmet, cada uno tiene que posicionarse en un determinado nicho de mercado y explotar sus virtudes. Claro, o sea, aquí vas a encontrar esto. Si te gusta tal, tal, tal, tal, vete para acá. Y si no, pues vete a otro sitio, prueba y compara, ¿no? Es como al final, bueno, lo que cada uno promete tiene que estar detrás realmente de la verdad. O sea, no prometas A y luego me des un B. O Z. O una mierdecita de A, vaya. Claro. No, y luego, por ejemplo, es que hay otro problema, eso ya es un problema auténticamente de hostelería y sobre todo de sitios grandes, ¿eh? O sea, en sitios donde hay mucho turismo y todo eso, que no entienden lo que es a fidelizar al cliente, ¿sabes? Y dice, como yo sé que aquí va a pasar, por aquí pasan 3 millones de personas y van a seguir viniendo, riadas y riadas de turistas, si yo lo que quiero es captar y meterle el leñazo o no tal leñazo, o sea, que me vengan un día y que coman, que les guste luego cómo les tratan, les guste la comida, que no les se sientan bien, que no estén a gusto, que les den mala o buena comida, les da exactamente igual. Si piensan eso, o sea, el propietario del restaurante piensa, yo ya sé que esto no va a volver, cuando es mentira, porque yo, por ejemplo, yo que veraneo en Málaga se ha llenado con el tema de los museos, los cruceros y todo eso, se ha llenado de gente, hay una barbaridad de gente todo el año. Está lleno de restaurantes, o sea, sí que hay que en el centro hay millones de restaurantes. Y luego el problema que tienen es que muchos de ellos los han orientado simplemente para turistas. Tienen una chica en la puerta captando turistas, atrayendo, vende a mi restaurante, vende descuento, no sé cuánto, y están allí. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones luego entras y se come fatal. ¿Y eso por qué? Es porque básicamente no se preocupan en nada, en fidelizar, te atienden mal, te hacen esperar. Es que claro, si tú fidelizas al cliente, la gente volverá. Y a lo mejor hay gente que va todos los años en crucero, todos los años va a la costa y va un día a ver un museo a Málaga. Y ese volverá al sitio donde se come bien. Ahora, si al sitio donde se come mal, no regresa nadie. Pues sí, pero es que también es como que ellos tienen su público muy definido y saben que ese público les da igual que no vuelvan. Es como segmento audiencia, ¿vale? Yo sé que a los que quiero que vuelvan no son mi cliente. Yo quiero que venga la visita, que me rentabilice esta temporada y se acabó. Bueno, sí, es un punto de vista, ¿no? No, lógico, o sea, es verdad. Entonces, como... Sí, ellos saben... Yo siempre trato de enfocar las cosas de no hay cosas tan malas o tan bien, ¿no? Es como, bueno, que sepas que lo que estás haciendo así está trayendo este tipo de gente. Si es lo que tú quieres, estupendo. Si no lo es, entonces sí, cambia de estrategia. El problema es que ya estaríamos entrando en el coste de adquisición de cada nuevo cliente comparándolo con la del de fidelizar, que no en todos los casos será el mismo. Es decir, a lo mejor igual yo desconozco, nunca he trabajado ni... O sea, he estado siempre al otro lado de la barra, en los bares y en los restaurantes, con lo cual nunca he trabajado por dentro, no tengo ni idea. Pero claro, yo me imagino, porque yo lo analizo en otros negocios, que es más barato fidelizar a un cliente que gastar en publicidad, que gastar en las relaciones públicas esta que está en la puerta atrayendo clientes. Pero bueno, a lo mejor igual ellos han hecho sus números y lo que tú dices, les sale más barato tener una chica en la puerta atrayendo gente que no teniendo siempre la lista de espera de 3 semanas, ¿sabes? O sea, efectivamente, ya sabes cuánto le pagan a esa chica también, como chico. Sí, no, entonces, no, por eso te digo que... Yo confío más también en un modelo de fidelizar, de cuidar a tu audiencia, a tu comunidad, porque al final porque esto es extrapolable a cualquier negocio. Si estamos hablando de la hostelería. Tú quieres un ingreso rápido, fácil y se acabó. Pues bueno, es que sepas que eso es lo que hay, pero si tú quieres un negocio que vaya creciendo poco a poco, que tenga un valor, que la comunidad contigo, tu audiencia de verdad sienta afinidad, que diga, pues que voy aquí, me siento bien, esto me mejora la vida, ¿no? Pues ese camino no es. Camino es más larguito, más a largo plazo, cuídalo, bueno, ¿no? Es como, esto volvemos un poco a lo que te decía de los ciclos de la naturaleza. Cultiva algo para que te dé fruto, porque si no, lo que siembra, pues no. Claro, no te va a dar nada. Claro. Oye, y por ejemplo, ahora mismo, entonces, trabajas, te sales también, porque yo, igual que yo, también me tengo que salir del sector, ¿trabajas con otros clientes de fuera del sector o ya solo te estás metiendo en tu especialización? Yo también estoy abierta a trabajar con clientes de otros sectores porque, fíjate, no solamente porque haya más volumen, que dice, bueno, sí, hay gente que está mucho más evangelizada o que tiene mucho más apertura, receptividad al copy y redacción y todo esto, sino porque también me inspira. Es que, conoces, bueno, también salir un poco de la esfera que tú quieres y decir, bueno, ¿y qué pasa afuera? Porque a lo mejor te da ideas. Yo, por ejemplo, tengo una facilidad para inspirarme bastante grande. O sea, es como... Sí, no tienes problemas. Me gusta. Es como que... Y cuando menos lo espero, ¡pum! Me viene algo y digo, ¡oh, idea! La apunto, no sé qué. Entonces, como que a lo mejor... Es más, a mí me sirve más, yo hablo de mí, me ayuda a tener un enfoque más global de todo y decir, vale, por aquí, y ya hago mi mezcla propia, ¿no? Entonces, especialización, sí, porque además me gusta, me apasiona y además, pues no sé, que aprendes más y puedes avanzar más rápido cuando te especializas. María, y siempre es más fácil escribir sobre lo que un tema que te guste y que conozcas, es más rápido, más fácil y más rentable. O sea, es más, sale mejor, o sea, el cliente va a estar más satisfecho. Es más fácil conseguir nuevos clientes cuando conoces bien un sector y además tú estás más a gusto porque lo haces más rápido y también en el fondo nosotros trabajamos por, o sea, aunque no trabajamos por horas, pero sí que es verdad que nuestra hora puede ser más rentable o menos rentable dependiendo de lo que tardes en completar un trabajo. Totalmente de acuerdo, vamos, ahí lo has dado. Hace poco, de hecho, me pasó a mí uno que me metí, un cliente vino a buscarme, oye, mira, que queremos trabajar esto, no sé qué, no tenía nada que ver con la especialización ni con ningún tema en el que yo me habría metido voluntariamente, ¿vale? Y yo dije, ay, mira, pues tal, no, yo por experimentar, ¿no? Que tampoco lo que te digo, ¿no? Estaba un poco más verde que a lo mejor ahora, pero bueno, empezamos, venga, así tal, empezamos. Mira, yo estaba escribiendo, yo me quería morir. Madre mía, qué trabajo me está costando. Y madre mía, yo esto ya no lo hago más. A mí me ha pasado. Pero también... bueno, lo que tienes que validar, tienes que experimentar, probar, decir, mira, esto sí, esto no, y poco a poco, pues lo que tú dices, ¿no? Te vas acercando a lo que a ti te hace sentirte bien, te sale más fácil, además, lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes que yo considero en mi trabajo es que disfruto haciéndolo. Claro. O sea, te gusta escribir y te gusta vender y te gusta la gastronomía. O sea, que al final mira, lo bueno es que te puedes dedicar, que no todo el mundo lo puede hacer. Yo también, por ejemplo, yo he estado muchos años trabajando en cosas que no me gustaban. Y al final lo consigo también. Tú quizás has llegado más rápido, ¿no? A encontrar el trabajo ese ideal, ¿no? Pero no todo el mundo lo puede hacer. Por eso yo me gusta mucho la gente que escucha este podcast o que siguen en redes sociales o en comunidades y todo eso. Que hay mucha gente que se siente atraída por esto, pero que todavía no se dedica a ello. Y este tipo de conversaciones como las que tenemos tú y yo les ayudan un montón. Muchas veces para animarse, para seguir formándose o incluso para decir, mira, oye, y hay gente que ha probado esto y no le ha gustado. sea, que por eso te digo que está muy bien que estas buenas prácticas y esta forma de ver el trabajo como lo hacemos nosotros, pues a la gente le gusta mucho, al menos por lo que me cuentan a mí los oyentes del podcast. Uh-huh. Te iba a preguntar también el tema de redacción, porque ya al hilo de lo que estamos hablando de gente que nos oye mucho, que no todos son profesionales de la redacción ni del copy, gente, por ejemplo, un perfil de oyente muy típico de este podcast es el de alguien que quiere gestionar un negocio en internet o su imagen profesional o tiene un hobby o lo que sea y que no tiene ni idea de cómo llevar un blog o hacerse su propia web, aunque sea algo muy sencillito. ¿Tú que alguien que está empezando en esto, qué consejos le darías, sobre todo más a lo mejor a nivel de redacción? No, el tema de la propuesta de valor, que tú lo dominas muy bien, pero quizás a lo mejor no lo puedes empezar explicando cómo hacer una propuesta de valor si realmente ni siquiera está expresando bien la información que tiene, ¿no? ¿Qué le recomendarías a alguien que está empezando a nivel de redacción? O sea, ¿qué tiene que hacer para que le puedan leer en internet con cierta facilidad y no se olviden de él? Bueno, pues yo creo que un blog o una especie de, como yo digo, una revista en tu propia web que hable de ti y de las cosas que haces, creo que es algo muy potente. Pero claro, dices, bueno, me pongo a escribir, ¿no? Todo el mundo sabe, un blog es facilísimo, gratis, en fin, todo esto, claro, ¿no? Y dices, bueno, y ahora escribes tres veces, estoy motivado, te pones ahí, te salen un montón de cosas o algo. Y luego dices, bueno, ¿y ahora qué escribo? ¿Y ahora qué pongo? Es que no tengo tiempo, es que lo típico, ¿no? Que empiezas a dejarlo y que sabes que tu blog te está esperando, sabes que es bueno escribir ahí, porque además incluso puede ser que lo compartas por redes y la gente lo lea, te das cuenta de que tiene tirón un poco, pero ya no sabes qué escribir, te has quedado sin idea o lo haces un poco al tuntún. Cuando te acuerdas, pues, o sin ganas o sin motivación. Claro, entonces ahí, por ejemplo, yo lo que veo básico para tener un blog ordenado y enfocado a resultados también, que al final es que tengo el blog, pero ¿para qué? Claro. ¿No? Es que lo tengo ahí para... Vamos a ver, tenlo para algo, ¿no? Tenlo para conseguir un objetivo o para decir, bueno, que alguien se meta en internet, me busque y yo aparezca un mínimo con 6 artículos en mi blog que me posicionen un poco a mí, ¿no? Que me digan, bueno... Sí, como profesional o como negocio de referencia. Efectivamente, referencia, autoridad, posicionamiento en el mercado, como lo quieras ver. Sí. Entonces, yo considero que empezar con un blog, un calendario editorial, yo los trabajo trimestrales, ¿no? Entonces, como que trimestrales, un par de artículos o incluso uno al mes, ¿no? Ya un poco dependiendo del cliente y del objetivo. O sea, es decir, que para que la gente entienda, María, disculpa que te interrumpa, para que la gente entienda cómo llevar a nivel personal, sin subdelegar en nadie, un blog, entendamos que puede ser lo mismo para el trabajo como para algo, un hobby que te absorba, que te lleve mucho tiempo. Es decir, habría que tener una estrategia, es decir, pensar en un objetivo y unas acciones que te lleven a esa estrategia y luego crearte un calendario editorial. No, eso sería básico, ¿no? Sí. Bueno, para mi punto de vista, sí. Primero, ¿qué quieres conseguir con el blog? Vale, quiero X. Ahora, para conseguir X, ¿qué necesito? Escribir tantos artículos. Vale, ¿por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces ya lo ideal es que un día te sientes y digas, vale, voy a escribir esto, esto, esto, esto y esto. Le pones tus fechas, tus descripciones, para qué es cada artículo y qué quieres conseguir y te haces tu calendario. De tal manera, cuando te sientes a escribir, ya tienes claro sobre qué vas a escribir, para qué estás escribiéndolo y con qué objetivo lo estás haciendo. Con lo cual ya ganas en motivación, ganas en autodisciplina de decir, bueno, es que esto va a salir tal fecha. Sí, evitas la procrastinación, ¿no? Efectivamente, y ganas claridad porque sabes para qué lo estás haciendo y cómo, ¿no? Entonces, bueno, planificación. Yo digo que al final eso se reduce a planificarte una estrategia y dices, vale, ¿para qué lo estoy haciendo? Y ahora lo bajo a papel y lo hago. Es que tú lo que has dicho es que la gente no es consciente. Ah, es que tengo un bloqueo, es que no sé qué escribir, he escrito lo que decías, he escrito 5 artículos y no se me ocurre ningún tema más. No se te ocurre porque realmente eso es, no tienes la disciplina. Yo, por ejemplo, te voy a ser sincero, yo soy mucho más disciplinado con mis clientes que conmigo mismo. ¿Sabes? De hecho, por ejemplo, este año he intentado al menos crearme esa obligación de intentar sacar un podcast cada 15 días. Porque hasta ahora podía estarme 3 meses sin sacar uno, luego sacaba 5 de golpe. Es decir, y al menos, es decir, llevo, por ejemplo, sin escribir un artículo en mi blog casi un año, ¿sabes? Es decir, o sea, yo tengo como separado el blog por un lado y el podcast por otro, ¿no? Dentro de la web, pero entonces, ¿por qué? Porque al final, claro, también es verdad que priorizo siempre el trabajo de los clientes. Pero todos, al fin y al cabo, también tenemos que ser nuestros propios clientes, ¿no? Y ahí es donde entra, yo creo, lo que tú estás diciendo. Es decir, es que tus beneficios, o sea, hay que pensar en qué beneficio te conlleva escribirlo, porque si no te lleva ningún beneficio, a lo mejor no te interesa escribir en un blog. Efectivamente. O sea, tampoco te obsesiones con que todo el mundo dice hay que escribir un blog, hay que escribir un blog. Bueno, pues a lo mejor en tu situación el blog no es lo que necesitas y es otra cosa, ¿no? Claro. No, es que la idea es también autocuestionarse o cuestionarse que no tenemos que seguir lo que todo el mundo dice. Es decir, todo el mundo va para allá. Bueno, vale, pero yo quiero ir para allá. Claro. Antes de seguir la corriente, pregúntatelo, claro, ¿no? Y luego, María, yo ayer, por ejemplo, yo estoy en un grupo de Mastermind y uno de los que pertenecen al grupo, pues decía, su estrategia para este año es también posicionarse como referente, como decía él, dice, sobre todo en LinkedIn, ¿no? Me parece estupendo, me parece una estrategia muy buena, porque además son profesionales de freelance, que bueno, que es una forma más fácil de encontrar clientes, es en LinkedIn. Pero ya que tengo también la web, quiero poner la web, quiero escribir en el blog y los mismos artículos publicarlos en Pulse, en LinkedIn. Eso, evidentemente, sí. Pulse es como un blog que ya tienes incluido dentro de LinkedIn. Con lo cual, como eso posiciona en Google del mismo modo, te pueden acabar perjudicando Google diciendo que, considerando contenido duplicado, lo que pones en tu, si tú escribes el mismo artículo en tu blog y en Pulse de LinkedIn, va a decir Google que estás duplicando los contenidos y te va a penalizar, y lo más probable es que te penalice tu web. Con lo cual, es o una de dos, o escribes dos cosas distintas, una para Pulse y otra para tu blog. O si no, la otra opción es elige uno u otro. Y en el caso yo de ellos les decía, es que esto lo mejor desde luego es hacerlo en LinkedIn, que es donde te van a encontrar tus clientes. No te van a encontrar en Google, porque son temas muy genéricos, que es muy difícil que posicionarse en temas de coaching y todo eso a nivel, es muy complicado, ¿no? O sea, decir, al final es mucho más fácil que te posiciones con tu audiencia. Y la audiencia secundaria, que los amigos de tus, los contactos de tus contactos, pueden acabar viendo mucho más rápidamente en LinkedIn que en el blog, ¿no? Entonces, en ese caso, la estrategia debería ir encaminada, ¿no? Que es tú, a LinkedIn, ¿verdad? Donde esté tu cliente. Claro. Yo siempre digo, donde esté tu audiencia. Donde te puedan encontrar. O sea, decir, pero claro, tu cliente puede estar también en Google, pero en Google no te va a encontrar. Es muy, me refiero, hay nichos en los que sí, hay negocios en los que te van a encontrar solo por Google. Pero en el caso de determinados negocios en los que ya hay mucha oferta, aparecer en Google es muy difícil. O sea. Sí, se vuelve complicado ya. Claro. Luego también, y ya de aquí, o sea, que te encuentren ahí, pero luego ya sí prepara bien tu web para cuando pasen ese tobogán, como se dice, que tu web esté en condiciones. Claro, que también. Sí, pero es que decir, sería una cosa independiente de la otra. Es decir, tú puedes coger, yo hago una estrategia en la que yo solo escribo en Pulse de LinkedIn y lo tengo como mi blog personal, pero al final de cada artículo pues pone un enlace. Y oye, si quieres información de mis servicios, visítame. Toma. O sea, evidentemente, si no tienes bien puesta la web, pues estarás perdiendo, o no tienes web porque lo has dejado todo de la mano de LinkedIn, pues estás poniendo todos los huevos en la misma carne, cesta. Exactamente. Sí. Con lo cual, ¿qué ocurre? Si ahora LinkedIn se vuelve de pago, o de pronto LinkedIn cambia y da un giro a su negocio y te han dejado en pelotas. ¿Sabes? Totalmente, así, literalmente hablando. No es que pueda ocurrir, o sea, acuérdate, perdón, acuérdate de tantas redes sociales que han acabado desapareciendo, pues acuérdate de MySpace, de esto de 20, ese tipo de redes sociales que podían haber sido en su momento los que la usaban. Pensaban que eso era, es que es perfecto y toda su estrategia se basaba en eso. O yo, por ejemplo, yo ahora lo veo, la gente que toda su estrategia se basa o solo en LinkedIn o solo en Instagram. O sea, al final, como no tengas siempre un pequeño campo base en tu web, como cambie esa red social y de pronto dejen de verte, como está ocurriendo ya, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Que en Facebook el alcance orgánico sin pagar es nulo. Pues dices, es que si tu único negocio estaba en conseguir clientes a través de Facebook, tienes un problema, porque cada vez te van a ver, o te va a costar más dinero que te encuentren. Claro, que al final lo más estable, ya lo sabemos lo que es que tengas tu propio campamento base. Ya está. Luego lo demás, sí, ábrete una casita, como yo digo, ponte una casita para que sepan que estás ahí, y llévalo a tu propia casa y ya está. Sí, la cosa es al final que es que te encuentren. O sea, yo, por ejemplo. Exactamente. Puede haber negocios incluso los que sigan funcionando como offline, ¿no? Como funcionaban hace años, ¿no? Diría, habrá negocios en los que diga, mira, yo en internet no voy a encontrar clientes. O yo voy a tener que dar charlas en asociaciones profesionales. Bueno, pues puede ocurrir, ¿no? Puede darse el caso, ¿no? Es decir, no hay que pensar, por ejemplo, yo en tu caso, en el caso del sector tuyo, yo estoy seguro que a ti, o sea, que la necesidad de copywriting, por ejemplo, un fabricante de aceite, aparte de su web, que en ese caso es importante, a lo mejor igual hacer un buen brochure de esto, es un buen catálogo, para hacerlo en papel, a lo mejor igual es más importante si van a ferias y cosas de esas que la web, ¿verdad? También. Sí, lo que pasa, fíjate, justamente ayer estaba hablando con una persona, ¿no? Del sector y decía, es que yo llevo mi aceite a las ferias Y allí pues lo vendo muy bien, ¿no? Que la gente lo puede probar y no sé qué. Y como que allí tenía muchas ventas. Entonces yo le dije, claro, lo que tú estás diciendo se relaciona mucho con esto. Y dice, vale, déjale un brochure, ¿no? Déjale una buena información, todo. Y al mismo tiempo le dije, tú imagínate que ya no tienes que ir, o sea, que vas a ferias, pero una vez que vas a tu feria, deja algo que siga vendiendo por ti. Claro. Ese comercial deja, 24 horas al día, claro, que es la web. En la web, efectivamente. Claro. Entonces, claro, ahí dijo, decía, ya es verdad, eso es verdad, ¿no? Porque al final dice, bueno, imagínate que va a una feria que está en la otra punta de España y va, llevas tu aceite, allí vendes. Y luego la persona que te lo ha comprado dice, madre mía, que no tiene nada que ver con esta zona, ¿no? Que está en otro sitio. Claro. También se aplica al vino, vaya, que es un poco... Sí, sí, no, cualquier producto alimentario... Agroalimentario va sí. Un poco así. Entonces, claro, digo, tú imagínate que le habla, hace el boca a boca, ¿no? Y mira, es que me he probado este aceite y me ha encantado, tienes que probarlo. Allá, vale. Pues déjame, ¿cómo lo pruebo? Claro. No tengo tienda donde comprarlo, porque ya tengo que esperarme a que la feria del año que viene venga otra vez comercial, sí. Si es que venga y me venda el aceite, y es como, a ver, aprovecha, o sea, digamos que expande tu potencia de vender, nada más. Entonces, claro, el brochure es como, vale, quédate en la mano con algo, pero que en el brochure sí. Ponga la página web, tienes todo, y en la página web tú vas, y quédate como un contacto, ¿no? Claro, y luego incluso además tiene que haber también una... O sea, una consistencia entre lo que pones en el brochure tiene que tener la misma imagen a nivel visual y a nivel verbal tiene que tener también, a nivel de identidad verbal también tiene que tener la misma, el mismo estilo. Es decir, que al final no digas, es que al final hay veces que les pasa a las empresas. Yo usan un brochure para las ferias, o un catálogo para sus relaciones comerciales offline, que es como de hace 10 años, y luego de pronto tiene una web que no tiene nada que ver ni a nivel de mensajes, ni a nivel de tono, ni de nada, ni de voz, ni de nada de nada. Y al final, ¿qué ocurre? Que dice, joder, es que es la misma empresa. O sea, ese comercial con el que estuve hablando, que me prohibió a probar el aceite en la feria, yo ahora entro en su web y parece que están vendiendo, ¿sabes? Una cosa cutre. Como que la coherencia brilla por su ausencia. Claro, es decir, pero eso la gente no es consciente de ello, porque la gente lo que hace casi siempre es reaprovechar las cosas. Es decir, ya. Si hace 10 años contrataron a un diseñador que les hiciera un catálogo estupendísimo, como les costó un dinero, quieren seguir reaprovechándolo durante muchos más años, sin pensar que a lo mejor su estrategia y su negocio ha cambiado y sus clientes han cambiado en 10 años una barbaridad. Sí, si es que al final eso entra dentro de la visión y muchas veces pues cada uno especialista en lo suyo. Claro. También es como que se entiende, ¿no? Entonces, ahí digo, hay muchas cosas que hacer, hay que moverse, merece la pena hacerlo, ¿no? Y entonces cuando yo creo que ahí entramos también en juego, pues los que sabemos de esto y que, hombre, podemos ayudar, ¿no? Podemos asesorar y decir, oye, oriéntalo por aquí, piensa que esto te afecta de esta manera y de ahí pues empuja un poquito el negocio para que suba, ¿no? Te quería preguntar también otra duda que me surge respecto a estos temas de tu sector. El tema de fichas de producto, porque claro, es decir, hoy en día se compran muchísimas cosas por internet, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, me pasa con cosas muy típicas de eso, de Málaga. Yo, claro, me paso al final, pues, casi todo el año fuera de Málaga. Voy casi solo por vacaciones, pero a mí hay cosas como el salchichón que me encantan y que antiguamente lo que hacía era comprarme un montón de paquetes, pero claro, al final que como las cosas de alimentos se estropean, o sea, con el no te pueden durar mucho tiempo. En cambio, ahora he descubierto las webs, es el mismo fabricante que vende el salchichón de Málaga solo en Málaga, porque es una cosa que solo se consume en Málaga, te la vende por internet. Entonces, claro, tú crees las fichas de productos también, evidentemente tienen que cuidarlas, ¿no? Un vendedor de productos gastronómicos. Pues sí, vamos, es que es como, no sé, es como yo le digo muchas veces, pongo este símil físico, ¿no? Sí. Tú imagínate que entra a una tienda y le dices, mira, quiero, como tú has dicho, quiero un salchichón. Y dices, vale, pues entra al almacén y te sirve. Claro. Claro. O sea, dice, sería... bueno, pero como veo pues, una fíjate, ficha de producto es que la persona te explica, mira, este salchichón es de esto. Y la gente se lo lleva un montón porque le encanta. Pero si te gusta algo más así, pues llévate esto otro. Al final cada producto tiene una ficha, claro. Porque en una venta, en una web de venta, al final lo que estás emulando es que hay una tienda donde una persona atiende a la persona que llega, ¿no? Claro, la cosa es que encima, no, como no lo puedes probar, porque antiguamente en la charcutería era muy típico, pruébalo un poquito. A ver, ¿te gusta esto? Claro. Venga, pues compro 200 gramos de esto. Es decir, eso hoy en día, es decir, eso que era un sistema que realmente era como servía mucho la asesoría del vendedor y servía mucho esa prueba, ¿no? El olor, el aviso, el verlo y el probarlo. Hoy en día en internet no lo puedes hacer. Pero ¿qué ocurre? Que tampoco, yo veo que no se están esforzando los fabricantes o los vendedores o los mayoristas que tienen sus tiendas online ¿no están metiendo más inversión? Es decir, ¿no ven esa limitación que tienen de no poder ni oler ni probar el producto? Y lo único que hacen es poner una foto cutre, ¿sabes? Y una descripción o mala o inexistente. O sea, ay, sí, ¿qué te voy a contar? O sea, no, es sí, que es una cosa... Es decir... un trabajo, pero yo pienso, Ricardo, que esto al final es como tú. Cuando se empiece, cuando empiecen a verse cosas, ya se ven algunas cositas por el que dices, mira qué forma más bonita y más efectiva, ¿no? Claro. De hablar de un producto. Y eso da ganas. En el momento en que tú das cuenta de que un producto da ganas de comprarlo por lo que su ficha está describiendo de él, pues dices, me tengo que poner las pilas. Claro. Entonces... Yo sí, estoy de acuerdo contigo. Al final la ficha de producto pesa más de lo que muchas veces se piensa. Pero bueno, es un progreso, es un trabajo y ahí estamos para evangelizar sí, un poco también con el tema de la ficha de producto. Claro, es la parte, el problema es lo que es la parte más difícil, es decir, de cualquier sector. Es decir, al final, excepto los que están en marketing digital, que son los que más saben de las necesidades, o sea, al final son los que más saben de esto. O sea, es el que tiene un negocio de marketing digital, pues jamás dudará de que necesita un buen copy, ¿no? Para vender sus online, ¿no? Pero claro, cualquier sector, sobre todo los más tradicionales, son los que no terminan todavía de ver esa necesidad, ¿no? O sea, y porque de hecho además también es verdad que la propia profesión de copywriter, porque que ha existido toda la vida, yo siempre lo digo, es que copies ha habido en las agencias de publicidad, ha habido toda la vida. Pero es que hasta las agencias de publicidad eran como un poquito las ovejas negras de la agencia, ¿sabes? Con lo cual, es decir, sin darse cuenta que el peso gordo, es decir, que al final cuando hacía una agencia, hacía un catálogo, en los años 60, para que los comerciales fueran a las tiendas a venderlos, los productos, al final quien llevaba el peso de ese catálogo no era el diseñador gráfico, era en muchas ocasiones el copywriter, ¿no? Sí, pero bueno, al final, esa mentalidad no existe en España, hay que cambiarla y evidentemente el problema está que estamos ahora mismo en una fase en nuestro trabajo en la que no podemos dedicarnos todo el rato a evangelizar porque claro, tenemos que comer todos los días. ¿Sabes? El equilibrio, como siempre. Ese es el problema, que al final dices, claro, es que esto sería guay si pudiéramos evangelizar, o sea, tener ese tiempo disponible para hablar con los clientes, explicarles las cosas, pero al final, ¿qué pasa? Pues por pura comodidad, y es normal, al final nos centramos en los clientes que tienen interés, en el que contacta contigo, oye, dime cuánto me cobras por esto. Y ese ya, evidentemente, ese ya sabe lo que quiere. Entonces, yo me centro en eso, desde luego. No me dedico a hacer horas y horas de evangelización, porque claro, al final sería lo lógico, ¿no? Sería que la gente que necesita mis servicios entendiera por qué los necesita. Pero bueno, mientras haya otros que estén dispuestos a pagar sin necesidad, porque ya entienden eso, pues me centro más en los que, en el trabajo más cómodo, ¿no? Y más rápido. Oye, María, quería también comentar un tema contigo que ya no tiene nada que ver con tu sector, pero que es una, porque yo te he conocido cuando estabas más empezando, ¿no? Y te veo ahora y veo que has evolucionado mucho a nivel de organización propia de tu trabajo, de productividad y planificación. ¿Puedes contarnos un poquito cuál es el secreto de lo bien que te organizas ahora? Porque te lo digo desde una envidia sana, que yo ya te lo conté un día, que yo sigo fallando en lo mismo en organización interna. Vale, pues yo te lo cuento, claro. Te cuento cómo yo lo hago, claro, y ya pues. Esto ya es un tema que no solo le interesa a los que les gusta la redacción del copy, sino que cualquier persona que tenga un negocio digital tiene que aprender a trabajar un poquito solo. Y por eso me gustaría que nos dieras también algunos tips de cómo lo haces tú. Pues sí, mira, yo hay una cosa que una vez, bueno, yo cada 3 meses me planifico. Más a largo plazo, planificarme de bajar tarea, no lo hago. Sí. Lo que sí me imagino, primero pienso a 10 años. Sé que suena un poco ahí como, buah, qué bruta eres. Bueno, pues a 10 años, ¿cómo me proyecto? ¿Cómo me gustaría estar? Y soy bastante ambiciosa, ¿no? Digo, vale, pues voy a pensar en cómo quiero estar y tal. Luego eso lo reduzco a 5, ¿vale? Para conseguir en 10 años esto, a 5 como tengo que estar o que necesito haber conseguido. Sí. Y luego eso lo reduzco a 1. Y en 1 ya es como que dices, uy, es que estoy hasta aquí, ¿no? Como te pones las pilas y empiezas a Es que en un año se pasa rápido, además. Ahí hay que bajar a tierra, claro. Sí, claro, pero ya es como que dices, esto va en serio, ¿no? En plan, vale. Y ya con ese año dices, vale, empiezo a desgranar, ¿no? Como objetivos más alcanzables, más medibles y bueno, más realistas, ¿no? Porque también muy fácil soñar en las nubes, pero estamos en la tierra. Y entonces desde ahí, pues ya me, vale, pues qué voy a planificarme para este mes para conseguir dentro de un año estar como quiero estar. Entonces, como que ahí, pues, esa es mi forma, ¿no? Empiezo por ahí, con la visión y luego el tema de la visualización a mí también me funciona. Hay gente que no lo trabaja tanto, pero a mí me funciona decir, vale, cierro los ojos y cómo quiero estar dentro de este tiempo. Y ya me imagino la situación, la sensación, lo contenta que estoy o lo satisfecha que estoy. Y, en fin, eso me funciona para darme ese empuje, ¿no? De, venga, es que así es como quiero estar y voy a trabajar para conseguirlo. Y mientras disfruto del camino, ¿no? Entonces, sí, de ahí también bajo a tierra la planificación esta de los 3 meses que utilizo y me pongo 3 objetivos al trimestre, más no. Y empiezo a desgranar esos 3 objetivos en tareas más pequeñitas y me las planifico en el gestor de tareas que tengo, que ahora mismo uso Kanban Flow. Sí. Y entonces, pues nada, en verdad eso es, esa es la estrategia grande, ¿no? Vale, pero tú ahí, por ejemplo, te voy a hacer una pequeña interrupción porque hay una cosa que aquí a mí se me escapa un poquito. Si tú ahí te planteas, yo quiero, por ejemplo, dentro de 3 meses, te pones un objetivo que puede ser, pues, tener 3 clientes más, ¿no? O sé, sacar un curso, o yo qué sé, o me imagino que serán ese tipo de objetivos, ¿no? A corto plazo, entiendo yo, ¿no? Sí, sí, un estilo. Pero claro, tú consigues ese objetivo, ¿no? Te has hecho una serie de acciones para conseguir esos 3 clientes. Una vez, ajá, que empiezas a trabajar con esos 3 clientes, que a lo mejor los has conseguido en el primer mes, de pronto, como tú eso no lo puedes prever, en esos 3 clientes te piden tanto trabajo que a partir de ahora tus otros 2 objetivos dejan de ser realizables. ¿Qué tienes que hacer? ¿Redefinir la estrategia en ese momento o cómo lo haces? Preguntarte por tus prioridades. Es decir, a ver, esto entra dentro de lo que es más importante para mí y de qué manera. Y entonces, en base a eso, siempre, esa es como tu timón, es como tu brújula, ¿no? Es decir, vale, a mí me compensa dedicarme a estos 3 clientes, por ejemplo, full y dejar todo lo demás atrás, o a lo mejor necesito renegociar con mi cliente y decirle, mira, vamos a hacer tal cosa porque los otros 2 proyectos... Sí. O a lo mejor igual, incluso en un momento dado, hay que decir, mira, pues no puedo trabajar con vosotros porque no, efectivamente, lo que vosotros me pedís, como, yo no os lo puedo dar. No es que no pueda, sino que no, a ti a nivel interno no te interesa, ¿no? No te convence. Entonces, para mí, mi brújula, cuando tengo que tomar este tipo de decisiones, que puede pasar, porque al final lo imprevisto y las cosas que no te esperas, sí, suceden. Claro. Pues entonces ahí la clave es preguntarte a ti mismo o a ti misma, ¿tú qué quieres? Y cuando sepas qué quieres, toma una decisión al respecto y bueno, pues mientras tú lo expliques bien y tal, todo tiene solución en esta vida. A mí me gusta mucho, claro, pensar eso. Digo, mira, menos morirse, todo tiene solución. Entonces, no, vamos a priorizar y ahí buscamos nuestra escala, ¿no? Claro, yo lo que veo, que al final en lo que se basa, o sea, el trasfondo de esto es ser capaz de conocerse muy bien a uno mismo, ¿verdad? Básicamente, total. De hecho, ahora, bueno, es que no quiero adelantar nada, así que venga, tú sigue. y otra cosa, por ejemplo, que me cuesta a mí una barbaridad, o sea, yo me cuesta mucho organizarme, sobre todo lo que es el trabajo, por ejemplo, de una semana, ¿no? De esta semana lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo soy muy optimista para todo. Entonces, pienso que soy capaz de hacer muchas más cosas de las que luego voy a poder hacer. Y me he dado cuenta que hay más gente que le pasa, ¿eh? No solo que me pasa a mí. Tú al final, ¿cómo arreglas eso? Ese corto plazo de la semana. Yo mañana me tengo que cogerte, yo me organizo el día antes, ¿no? Digo, bueno, pues para mañana voy a hacer esto, esto y esto. Calculo que esto voy a tardar 2 horas, en esto voy a hacerlo en media hora, y esto lo voy a hacer en un cuarto de hora. Luego al final resulta que todo tardo siempre mucho más de lo que me he planificado. O sea, ¿es posible al final llegar? ¿Tú qué te has puesto a medir cada cosa que haces y después de un año ver en lo que tardas en cada cosa y aciertas? ¿O le das toda una amplitud mucho más grande de si sabes que una cosa se termina en 2 horas, le das 4 horas? ¿Cómo lo haces tú eso, María? Yo hago una mezcla de cosas. Por un lado, siempre mido el tiempo que invierto en el trabajo y eso pues me ayuda a orientarme, ¿no? Y igual que me planifico la semana, pues también me reviso una vez que he terminado la semana. El domingo me siento, planifico y luego el domingo, antes de planificar la siguiente, lo que hago, vale, ¿cómo me ha ido en esta? ¿He acertado? ¿No he acertado? Y mido, porque si no mido, pues no sé, no tengo datos. Claro, tú haces time blocking, ¿no? ¿O cómo lo haces tú? Yo sí hago time blocking. Vale, y no te pasa a ti, porque a ver, eso es que yo creo que es lo que me está pasando a mí, ¿eh? Esa norma que no escrita, bueno, que es una especie como de ley de Murphy, pero que debe ser real, que una tarea tiende a expandirse hasta que se cumple todo el tiempo disponible para hacerla. Es decir, por ejemplo, si tú tienes que escribir, pongamos, un artículo de 1000 palabras y dispones de 15 horas, tardarás 15 horas en hacerlo. Pero si para ese mismo artículo te dan 7, tardarás 7. Y si te dan 3.5, tardarás 3.5. Hombre, puede llegar un momento en que ya no te dé tiempo a hacerlo, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con eso o tú has superado esa ley y la has roto. Pues bueno, yo, a mí me pasa, hay veces que digo, venga, me pongo, ¿no? Incluso, pero yo trabajo de otra manera incluso, me pongo más horas, o sea, para planificarme, ¿sí? Estimo más horas. A lo mejor, pues digo, mira, soy capaz de hacer a lo mejor en 9, pero voy a estimar que la voy a hacer en 12 porque sé lo que me puede pasar. Que es que al final tardo más y me frustro porque no he conseguido lo que me propuse hacer. Entonces, hasta ahí es la forma de planificarme. Y luego, cuando llega la hora de hacer la tarea, digo, venga, voy a ver si la hago en menos tiempo todavía. Y entonces ahí es cuando me funciona el truco de, venga, a ver si soy capaz de hacerla en menos tiempo del que me he propuesto. Y entonces ya mi cerebro se vuelve loco porque eso de que yo le rete, le diga, venga, campeona, a ver si eres capaz de hacerlo. Pues entonces ya me pongo a funcionar. Entonces, fíjate, esa, lo he encontrado a mi manera. Al final esto no es un sistema. Esto es que yo, a base de probar, de esto me funciona, esto no me funciona, pues así es como yo lo hago. Para planificarme la semana, estimo que voy a echar un poquito más del tiempo del que podría. Cuando llega la hora de ponerme con la tarea, digo, vale, me he planificado 12, pero yo lo voy a hacer mucho menos. Sí. A ver si lo consigo hacer en 4. Y entonces ahí es cuando empieza a funcionar. Como más sobrado tiempo... O sea, enretas a tu cerebro a que no cumpla la ley esta que te digo yo, ¿no? O sea, le exiges que no la cumpla, ¿no? Algo así, sí. De hecho, la anterior me pasó, me planifiqué una tarea que estimé. Digo, vale, me va a tomar 12 horas en total. Sí. A lo mejor no la hago en un día, ¿no? Me la tengo que repartir durante la semana. Pero dije, buf, 12 horas. O sea, nada más que cuando vi 12 horas dije, buf, qué pereza, 12 horas haciendo esto. Y dije, buf, qué va. Venga, a ver si esta mañana me la liquido. Claro. Y al final tardé en completarla 4 horas. Claro, es que a mí me pasa, es opuesto justo lo que yo hago. O sea, lo hago mal, o sea, ya lo sabes. Pero yo, por ejemplo, de hecho me pasaba cuando estudiaba y todo. Es decir, había un examen dentro de 3 meses. Bueno, pues yo hasta que no llegaba la semana antes no era capaz de ponerme. Entonces, y ahora me sigue pasando igual. Ahora me dicen que tengo que entregar un artículo o una página, dentro de 15 días. Y hasta que no veo ya que voy a andar muy, muy, muy apurado, no me pongo. Y al final, claro, ¿qué ocurre? Pues hago con lo que hacía cuando estudiaba. Me sigo pegando las panzadas. Es decir, ha habido una vez, hace poco, escribí un artículo que era muy largo, muy grande y con mucha investigación y todo eso. Yo calculé que iba a tardar 12 o 13 horas en hacerlo y al final tardé 8, pero 8 todas seguidas y de un tirón, ¿sabes? El día antes y vamos, lo entregué en plazo por unos minutos, o sea, no, casi no llego al plazo. Es decir, esto es lo peor que se puede hacer, ¿verdad? A ver, a mí no me funciona porque yo me frustro, me siento fatal y al final digo, no estoy contenta con el trabajo que he hecho. Yo pero bueno, que al final. Me frustro y me siento fatal, ¿eh? O sea, no te creas tú que yo soy tan pasota ya, que ya, no. Ya, bueno, pues no sé, yo lo que te sugiero es que que empieces a cambiar el sistema de planificarte, que en vez de ser optimista, pues cuando te sientes, diga, oye, Ricardo, que sería muy bueno conseguirlo así, pero sabes que la realidad es que no lo consigues. Entonces, también otro truco que puedes utilizar, por ejemplo, que a mí me ha servido alguna semana, es solo me planifico lunes, martes, miércoles. Hoy viernes no planifico nada. Ah, o sea, es decir, tener huecos para lo que para lo que no te ha dado tiempo a acabar. Claro, porque si planificas todo y resulta que tienes... Esa opción no la había contemplado. La energía tampoco te funciona siempre igual. Hay días que estás que rindes un montón y otros días que estás dices, madre mía, no hay quien me saque de aquí, que es que estoy atascado. Pues dices, bueno, no pasa nada. O sea, que tú empiezas el domingo y te planificas como si tu semana solo fuera a tener 3 días, ¿no? O sea, lunes, martes y miércoles. A mí luego ya, mejor no. Y luego, tú has puesto todo lo que en un principio deberías hacer en una semana, no en 3 días, ¿no? No, a ver, yo he puesto todo lo que debería hacer en una semana, pero he intentado hacerlo en 3 días. Y luego también, si ya veo que es que, oye, no es posible, pues tampoco me fustigo. Vamos a ver, a lo mejor porque no es viable, claro. Teóricamente necesitas 2 días más. Que tampoco me estoy aquí fustigando en plan, ay, es que no la he hecho. Porque al final digo, vale, también voy a valorar lo que sí he hecho. Porque es que si no, me hundo yo sola y no me he montado un negocio yo por mi cuenta para hundirme. Sí, es que al final ese es el gran problema que tenemos. Ya digo, que no solo los copies, es que un diseñador, un cualquier persona que sea freelance, le pasa eso. Que al final, es que estoy para ir a mejor. Ay, yo me siento súper satisfecho. Y me siento muy bien, ¿eh? Te digo que, pero sí que es verdad que soy muy exigente. Yo ahora, por ejemplo, al final dedico muchas más horas y yo me quebreaba mucho cuando yo trabajaba para otros, que echaba muchas más horas de las que venían en mi contrato, ¿no? Era algo que me frustraba en su momento mucho y ahora las hago por gusto. O sea, las hago por gusto porque, tío, yo ahora soy de los que tengo un jefe que es un cabrón, hablando mal y pronto, y que soy yo mismo. O sea, soy yo mismo, el peor de todos. O sea, pero vamos, que como yo le pasa a mucha más gente, ¿eh? O sea, es decir, somos mucho más exigentes con nosotros mismos de lo que lo seríamos con un empleado. O sea, a ti no se te ocurriría nunca tener un empleado al que puedas tener trabajando 12 horas diarias, ¿verdad? No me parecería una explotación. Por eso te digo, pero a que tú eres capaz de hacerlo si llega una cosa, un plazo que se te acaba y hay que sacar el trabajo, claro, como sea, lo harías, ¿verdad? O sea, para ti. Tienes que sacarlo, lo tienes que sacar. Pues esa es la clave, ¿sabes? Y ahora es verdad que también es verdad que sarna con gusto no pica. Es decir, que yo al final me siento más a gusto ahora, mucho más y mucho más satisfecho de lo que me sentía cuando trabajaba para otros, ¿sabes? Sí, es que para él es como un pequeño peaje que paga. Sí. Sí, es decir, eres libre, aunque tengas muy poco. Yo, por ejemplo, antes me pasaba. Cuando trabajaba para otros, si quedaban unos amigos a cenar un miércoles, me cabreaba, decir, joder, pues si voy a la cena me tengo que ir pronto porque tengo que madrugar mucho el día siguiente. Joder, ya me gustaría a mí tener yo mi propio negocio para decir cuándo voy a trabajar y cuándo no. Bueno, pues al final me he dado cuenta que ahora que tengo mi propio negocio, lo hago menos todavía, porque digo, hoy no, mañana no puedo salir esta noche, que tengo que escribir al día siguiente y tengo que estar fresco. ¿Sabes? O sea, con lo cual, no hay nadie que me obligue, ¿sabes? No escribo, mira, me levanto más tarde pero incluso así, no me atrevo a engañarme a mí mismo. ¿Sabes? O sea, es algo, sí, debe ser responsabilidad, entiendo yo, ¿no? Sí, hay una mezcla entre elegir y bueno, y lo que tú dices, responsabilizarte. Claro, claro, claro. Oye, pues la verdad es que está, como siempre digo, y es verdad, que me estás resultando muy entretenida. Esta entrevista, además, creo que a la gente que la está oyendo le va a gustar, porque claro, no todo el mundo a lo mejor le interesa tanto el copy, y estamos saliéndonos quizás también un poquito de hablar solo de copy. El tema de la organización y de la productividad a mí me parece que es fundamental para cualquier trabajo, incluso como empleado, ¿eh? O sea, aunque tengas un jefe detrás tuya dándote latigazos todo el rato, creo que es importante saber organizarse. O sea, a ti te puede decir tu jefe, tienes que entregar un trabajo la semana que viene, y decirte, oye, la semana que viene, ¿por qué no está? O sea, entonces tienes que saber también organizarte. Creo que va a ser muy interesante este episodio del podcast, pero sí que es verdad que también, como todo, pues hay que terminarlo. Entonces, yo creo que vamos a pasar a las preguntas habituales que repito siempre en las entrevistas, que sería un poco para que alguien te conozca un poquito desde un punto de vista más personal, tus aficiones y todo eso, María. Entonces, te voy a preguntar por el libro favorito, la peli favorita y la canción favorita. Entonces, bueno, pues si quieres empezamos, me cuentas un poquito qué libro o qué libros son los que se puede decir que te han marcado en tu vida. Vale. Bueno, yo con el tema de los libros siempre digo, no tengo un libro favorito, tengo muchos libros favoritos, pero como tengo que elegir, pues con tu permiso me voy a saltar lo de uno y a poner dos. Tú tranquila, que es muy difícil elegir, o sea, eso es muy normal, que me digáis dos en lugar de uno, ¿sabes? Sí, entonces, bueno, hay dos libros que a mí me han transformado, sobre todo a nivel personal, que creo que es como de donde se parte, sí, para que todos los demás, pues, fluya. Entonces, uno que me leí hace mucho tiempo y que me dio mucha luz, que es un poco rollo espiritual también, pero de una espiritualidad muy terrenal, ¿sabes? Como que no te lías mucho, es Vivir peligrosamente en tiempos extraordinarios, y es de Osho, del filósofo. Vivir peligrosamente en tiempos extraordinarios. Pues fíjate, no me suena nada, ¿eh? Bueno, más que un libro, es una recopilación de charlas del autor. Entonces, o sea, bueno. Pero bueno, que está editado así, o sea, el título del libro es ese, ¿no? No. Sí, sí, el título del libro es ese. Vale, ¿y de qué va este libro? Pues este libro trata de una persona, cómo te encuentras tú en el mundo, ¿no? Es decir, ¿yo soy una oveja más de todo el rebaño este que somos, o yo soy mi propio, como yo soy yo? Tengo que encontrarme, ¿no? Muchas veces como que nos sentimos que, oye, es que voy a lo que va todo el mundo y a lo mejor yo no estoy a gusto con eso y me cuesta mucho darme cuenta, ¿no? Como que hay algo en mi vida que no está funcionando y digo, joder, pero ¿por qué no soy feliz, no? Como, ¿qué es lo que me falla? Sí. Y de repente lo que tienes que hacer es pararte un poco, dejar que la vorágine del ruido de fuera te anularla un poco y centrarte en escucharte a ti. Y entonces tomas conciencia de quién eres, de qué es lo que quieres, de cuál es tu papel, ¿no? Como que todos venimos aquí a tener un papel en este mundo y no sabemos cuál es. Y, en fin, este libro es muy esclarecedor en ese sentido, porque da enseñanzas de, por ejemplo, a mí lo que se me ha quedado, así sí, rápidamente, que te digo ahora, es ¿qué es meditar? Meditar, según este libro, pues no es hacer posturas raras, ni quedarse en silencio todo el día, meditar de forma consciente es darte cuenta y ser, pues eso, ser consciente de ti, de lo que estás comiendo, de lo que estás haciendo, de lo que estás respirando, de lo que estás viendo. Es como hay que tratar de buscar esa meditación constante, ¿no? De ser consciente de las cosas que tienes siempre. Sí, o sea, es evitar un poquito, a lo mejor, yo me pasa cuando lo he intentado, no, yo quizás no soy, en estos temas no soy tan profundo, no suelo hacerlo, pero sí que verdad que hay veces que digo, bueno, voy a pensar en ideas de negocio, en cómo podía plantear esto, y al final digo, joder, me cuesta un montón centrar un solo pensamiento, sino que empiezo, en cuanto me centro en una cosa, estoy ya pensando en otra, se me va la cabeza. ¿Sería intentar a lo mejor evitar esas distracciones para poderte focalizar en algo en concreto? Claro, por ejemplo, para eso vengo a contar el siguiente libro, que es como, bueno, yo sé que hay gente que le cuesta un poco conectar con estos rollos más espirituales, sí, o más profundos, como tú dices, y también tengo otra propuesta de libro para esa gente que dice, bueno, es que me cuesta, ¿no? Sí. Y es a lo mejor muy famoso, pero yo me lo he terminado hace relativamente poco y la verdad es que me ha dado nuevas visiones tanto para mi negocio como para mi vida. Y es el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Ah, sí, de Tim Ferriss, ¿no? De Stephen Covey. Ah, no, de Covey, es verdad, de Covey, sí. De Covey, sí. Entonces, bueno, había algunas cosas que yo ya tenía bastante consciente o trabajar, pero había algunas nuevas que me han dejado un poco como, hostia, que esto es un cambio de paradigma, ¿no? Por ejemplo, el pensar en ganar-ganar. Es como que no siempre tiene que salir una de las partes perdiendo. Cuando llega un acuerdo con alguien o con un cliente o con un compañero o incluso en pareja, ¿no? Es como ganar-ganar. O sea, los dos tenemos que salir ganando y es posible. Claro. No tiene que salir alguien perdiendo porque sí y el otro ganando, ¿no? Y siempre tenemos como esa cosa ahí clavada de, es que claro, esto es así. O se lo lleva uno o se lo lleva el otro. Claro. No, ¿sabes lo que pasa? Ahí, mira, eso es un tema que ahí en España nos falta muchísimo que aprender a nivel de, te voy a decir, de inteligencia emocional, se puede decir. Es decir, creemos, por ejemplo, que al negociar, hay un ganador. Es como que esto fuera un juego de suma cero, en el que todo lo que yo pierdo lo gana otro. O sea, tenemos esa concepción. Y no es así. Es decir, tú negocias, o sea, si planteas una negociación en la que yo lo tengo que ganar todo, tú lo tienes que perder todo, no estamos negociando. Te estoy imponiendo algo. ¿Sabes? Y yo me he dado cuenta que hay mucha gente que negocia así. O sea, es decir, no entiende que esto es para que tú y yo salgamos beneficiados, porque si no, eso lo que hago es que te impongo de un modo, uso la fuerza de algún modo, ya sea a través de una manipulación o de fuerza física para que conseguir lo que yo, o de una estafa directamente para conseguir que tú hagas algo que yo quiero hacer y que tú no quieres hacer. Es decir, que eso, por ejemplo, del win to win es algo que los anglosajones lo tienen mucho mejor estudiado y que además por eso son mucho mejores negociadores que nosotros, ¿sabes? Es un tema importantísimo. Entonces, bueno, esos son los dos libros que yo digo que genial. Que sí. Pues son que esos. Si quieres crecer, dale caña. Son dos libros, entiendo que los dos son de autoayuda, aunque es verdad que uno es como mucho más espiritual y más, ¿sabes? Más zen, ¿no? Y el otro es mucho más apegado al día a día y a la realidad. Yo, el de 7 hábitos de la gente altamente efectiva es famosísimo. Yo creo que, yo lo leí hace tiempo, pero la verdad es que no, es un tema que a lo mejor igual se me lo vuelvo a leer otra vez, porque sí que son de esos que luego, joder, al final estás con la cabeza en 1000 sitios y al final no me llegó, no lo leí muy concentrado y sí que es verdad que estoy viendo que ahora me puede servir más que cuando lo leí en su momento. Y luego el otro... El de los 7 hábitos, perdona que te corte, es uno de esos libros que te la puedes leer varias veces a lo largo de tu vida, creo, ¿eh? Tú me imagino que no te va a sobrar. Lo del tema este del club de lectura, ¿no? De Sin Oficina, me imagino, ¿no? Sí, claro, yo es que ahí, ¿sabes? Ahí no me lo quise leer porque tenía 2 libros ya empezados y quería terminarlos antes. Porque si no, si me hubiera pillado con un libro por empezar, me hubiera apuntado también. Pero es que tenía 2 ya que quería terminar y digo, es que no me va a dar tiempo. Además, los ritmos de lectura que ponían, yo creo que eran muy, había que acabar cada capítulo muy rápido, ¿no? Creo recordar, ¿no? Bueno, no, porque al final lo que se hizo fue una mesa redonda final y no se puso ritmo de lectura. Digamos que dijimos, tal día hacemos mesa de redonda y cada uno anterior, se organiza. Claro, es que en el anterior sí fue más complicado. Él era el de reinicia, ¿no? El anterior, ¿no? Claro, en ese, por ejemplo, ya vi el ritmo que era y digo, joder, es que ya me lo había leído también en su momento, pero no me acordaba de muchas cosas. Empecé a releerlo y el ritmo que iba, digo, me bajo, o sea, me salgo porque no me daba tiempo, o sea, pero bueno, la verdad es que la idea del club de lectura es una idea muy buena, es decir, al final es leerse todo el mundo un libro, un grupo, y luego comentarlo, ¿no? Es decir, otra cosa, por ejemplo, que en España se hace poco, o sea, es decir, al final, los clubs de lectura, los clubs literarios, estos es que ayudan mucho, o sea, muchísimo a ver incluso a sacar, a extraer enseñanzas que a lo mejor yo lo he leído y no las he extraído. Y tú, yo he visto esto y digo, pues mira, que este punto de vista ni lo había contemplado. Es una idea buenísima, ¿sabes? Es muy rica, muy rica. Y te iba a decir, tema de películas, ¿te gusta el cine o no? Sí, sí me gusta el cine. Bueno, soy una cinéfila, de que toda la semana estoy yendo al cine, también tengo que decir la verdad, pero ha sido como un poco lo que más me ha costado decidirme, pero ha venido a mi memoria así hilando una película que vi hace, no sé, un montón de años, y además de 2005 la película, se llama El jardinero fiel. Ah, esa es basada en una novela de John le Carré, ¿no? Sí, está basada en... Sí, bueno, yo la novela no me la he leído, no me suele pasar, pero yo vi primero la película y luego me enteré que tenía novela. Sí. Y la verdad es que una chica que la matan en África, ¿no? Que es la mujer de un diplomático, ¿no? Sí, esa. Sí. Esa es de Rachel Weisz y él es... Ralph Fiennes, exactamente. Sí, no, está muy bien. De hecho, mira, esa la he visto yo, la vi en su momento, y hace no mucho tiempo la he vuelto a ver, porque la han debido dar algún día en la tele o algo, y me he puesto a verla porque me gustó mucho. Ah, es que a mí las historias de John le Carré me encantan. O sea, y además, cuando están bien hechas, por ejemplo, esta está muy bien hecha, traspasada la novela a película, igual que la del Topo, que es otra que está muy bien hecha, y otra también basada, la del Chica del Tambor, que es una serie que le han dado, la estrenaron el año pasado. Son tres historias de Le Carré que se disfrutan más viendo la película que leyéndola. Porque Le Carré tiene un problema, que las tramas son un poquito complejas. En cambio, en la película quitan la parte más compleja de la trama para que te quedes más con la historia, ¿sabes? Con la historia en general, ¿sabes? Os digo que son tres adaptaciones muy, muy buenas de novela a película. Sí. Vale, pues, ¿y canciones que te gusten? Bueno, aquí también me lo he tenido que buscar un poco más. Pero al final me decidió, sí, me ha hecho pensar esta mañana. Es difícil, parece una tontería, pero no. Y mira, fíjate que yo en un principio, cuando pensé en hacerlo, pensaba en preguntar comida favorita, color, pero al final digo, no es demasiado ya. Si ya estoy aquí a dedicar un ratito a pensar solo en estas tres cosas, tú imagínate si tienes que hacer el ejercicio de, bueno, ¿y qué color me gusta? Pues yo qué sé, ¿sabes? Pues sí, cuéntame qué canción es la que eliges, pues, ahora mismo. Esta canción se llama Latinoamérica de Calle 13. Latinoamérica, pues no la conozco. Bueno, pues esta canción fue la que Calle 13 es el grupo, sí, ¿no? Sí, a mí me, bueno, ya no, el grupo ya se ha separado, ahora es Residente, y en realidad esta canción es especial para mí porque fue la que me despertó algo para cruzar el charco y irme a vivir a Perú. Claro. O sea, ¿qué tiempo estuviste viviendo en Perú? 3 años y 4 meses. Y luego, y esta canción la habías oído ya antes de irte, ¿no? O sea, la oíste aquí en España, ¿no? Sí, sí. O sea, yo estaba, lo típico que a veces es que las cosas van gestando, no van germinando, y de repente esa canción llegó en el momento adecuado para decir ya, lo ya. Entonces, sí, yo la escuché aquí y una amiga me la pasó. Me acuerdo de ti con esta canción y cuando la escuché dije, ¡guau, madre mía, qué bomba! Me acaban de despertar a mí aquí dentro, y entonces ya fue cuando decidí, ya me compro el billete y me voy. O sea, te liaste la manta a la cabeza tú sola sin conocer a nadie ni nada y te fuiste. No, tío, tenía una amiga allí que me había ofrecido, ¿no? Vente a hacer una visita y ya conoces y decides qué haces, ¿no? Y dije, pues mira, sí, no tengo nada que perder. Tú fuiste pensando en decir, bueno, si no me mola, me vuelvo, ¿no? O sea, como más de viaje de temporal que no para estancia definitiva, ¿no? A ver, yo sí quería quedarme, ¿no? Pero primero tenía la opción. Sí, bueno, tú no puedes conocerlo, lo primero, claro. Si igual lo puedes y además decir, tienes que ir con un billete de ida y vuelta. No puedes ir y decir, ahora me quedo aquí o me da a mí la gana, ¿no? Entonces, yo fui con un billete de 2 meses sabiendo que iba a tener margen para ver si eso realmente conectaba con mi idea o si no. Entonces, claro, cuando llegué y estuve en un par de semanas, ya me di cuenta de que sí, de que yo me quería quedar, y ya pues la vuelta no la cogí. Entonces, así fue. Claro, claro. O sea, y la canción se puede encontrar en YouTube, por ejemplo, pero yo siempre pongo un lo que es el visor de YouTube, lo meto en el post en el artículo en el que va publicado el podcast, meto también la canción que eliges, ¿no? Entonces, en YouTube se puede encontrar, entiendo yo, ¿no? En YouTube, espérate, yo creo que sí, en YouTube pone Latinoamérica Calle 13. Vale. Y te sale, vaya, porque además tengo curiosidad. Y el videoclip es muy bonito. Porque es que no me suena ni la canción ni el grupo. O sea, la verdad es que no me suena de nada. Entonces tengo curiosidad por oírla, porque oye, si ha causado un impacto tal en tu forma de ver la vida para cambiarte de continente, ¿sabes? También entiendo, es decir, que todo también depende de las circunstancias que estabas viviendo en aquel momento. Que no es lo mismo, a lo mejor yo lo oigo y a lo mejor igual a mí no me impactaría nada porque mis circunstancias son distintas, ¿no? Sí, al final es como todo, las cosas te llegan cuando tienen que llegarte, claro. Y para provocarte un efecto concreto. Entonces a mí esa canción sí me lo generó, a lo mejor tú, como dices, la escuchas y dices, bueno, pues muy bonita, pero me quedé igual que estoy. Sí. O a lo mejor descubre algo nuevo que, oye, no sabía yo que esto era así, o que, en fin, no sabes qué es lo que tienes hasta que alguien te toca la puerta. Yo tengo dos amigos De hecho, no sé, o sea, yo me he hecho amigo también, yo conozco a uno que se fue a vivir a Perú, se casó allí con una chica peruana y ha vuelto él y ahora va a volver ella también. Y yo ahí he conocido a otro amigo suyo que es de Sevilla, que también hizo lo mismo, se fue a Perú, conocí a una chica y también se ha casado y se ha venido otra vez con ella a España. Y son dos chavales y decían eso y es que dice, allí mola, o sea, se mola mucho. Yo no tengo ganas de ir, yo seguramente más me vaya, también a verlo, o sea, a conocerlo. Más de 10 o 15 días no creo que vaya, pero que tengo ganas de conocer Perú. Te lo recomiendo. Cuando te vayas, me preguntas si quieres, sí. Te doy unas recomendaciones. Vale, genial. Y luego, bueno, me han dicho que se come que te mueres, ¿no? Uf, eso yo... Una de las cosas que me ha hecho de menos es la comida de allí. Sí. Esto, mira, cuando vino la mujer de este amigo mío, nos hicieron un día una cena con comida peruana. Y luego lo que pasa es que yo tengo también ganas de comer la comida esta japonesa peruana, ¿sabes? Pero bueno, me decían que esos son restaurantes hiper exclusivos, ¿no? No, bueno, o sea, sí, no, sí, bueno, hay como todo, hay niveles, sí, claro, de restaurantes, sí, los hay de distintos, pero es precios, que la, ¿no? la comida peruana, una de las características que tiene es que todas las migraciones que han ido a Perú han dejado su gastronomía allí y los peruanos son muy, muy receptivos, muy acogedores. Lo que hacen es que integran en su gastronomía y en su cultura todo lo que viene de fuera. Claro, claro, claro. Y claro, su gastronomía es tan variada porque ha tenido muchísima historia y muchísimos viajes, o sea, inmigrantes que han traído su influencia. Entonces, en gastronomía, es que tan variada como esa, hombre, a lo mejor hay, porque yo tampoco soy, no conozco, sí, toda la gastronomía. No, ahora mismo, pero... a nivel yo, por lo que tengo entendido, algún gourmet que sigo y gente muy experta, decían que como la comida... Kaiku puede ser, o sea, es que no me acuerdo el nombre que tiene, es la comida esa mezcla de Japón y Perú, que son eso, hijos de inmigrantes. Nikkei, eso es. Son generalmente son hijos de inmigrantes japoneses, bueno, pues como le pasó a Alberto Fujimori, al que fue presidente de Perú, que luego acabó suicidándose, me parece. Que estos eran hijos de japoneses que vivieron en Perú, entonces han mezclado, han fusionado la comida ya de allí, pues el ceviche, no sé cuánto, no sé quinto, con la comida típica, el sushi, el japonés, y entonces sale una mezcla, pues muy rica. Deliciosa, deliciosa, vamos. A ti y a todo el mundo que me esté escuchando, por favor, probad la comida peruana cuando podáis, porque bueno, también, riquísimo. Oye, también incluso, bueno, en Madrid hay restaurantes peruanos y aquí, por ejemplo, incluso en Palencia, que es un sitio pequeñito, también hay. O sea, decir que, pero bueno, decir, no es lo mismo que comerlo allí, ¿verdad? Este amigo mío decía que el ceviche está más rico allí. No es lo mismo, no es lo mismo. Oye, pues un placer hablar contigo. Me ha encantado esta conversación que hemos tenido, sobre todo porque creo que es variada. Es decir, no nos hemos centrado tanto como en otras ocasiones con otros invitados, que si escucháis, los que siguen el podcast, os habréis dado cuenta que casi todo lo que hay son chicas, porque en este sector hay muchas más chicas que chicos, ¿verdad? Somos muchas, sí, somos por muchas. Por eso te digo que aquí no os podéis quejar de desigualdades, porque realmente aquí nos ganáis a los chicos. Entonces, de hecho, yo lo estaba viendo el otro día y digo, de invitados, que yo recuerde, creo que de hombres he invitado a Javi Pastor, a Roger García y a Diego Artola. Creo recordar... Ah, bueno, sí, luego invité también a Val Muñoz, pero que no es copy realmente, que es más growth hacker, ¿no? Pero vamos, no recuerdo así a muchos más chicos, casi todos han sido... Bueno, y a Joan Marco, a tu amigo Joan Marco también lo he invitado, estoy acordándome ahora. O sea que... Pero bueno, creo que estoy recordando sí que sí que han venido más chicas que chicos. Y de hecho, además, en la lista de entrevistas pendientes es que tengo unas cuantas chicas más. Por eso te digo que ahora, de hecho, he tenido una serie de entrevistas muy continuadas y ahora también quiero meter alguna en la que hablo yo solo. Sobre todo por también tratar temas más específicos, ¿no? O de copio, de redacción. Uh-huh. Ya serían tipo píldora, ¿no? Que son 10 minutos, un cuarto de hora. No, yo no puedo estar una hora hablando porque puedo acabar aburriendo a las piedras. ¿Sabes? Entonces, ya te digo, en cambio ya creo que cuando es conversación es más variado y la gente, por lo que me cuentan cuando lo oyen, pues les resulta muy divertido, ¿sabes? O sea, uh-huh, que yo creo que este podcast pues ha quedado divertido. Hemos hablado de gastronomía, hemos hablado de copy, de redacción, de planificación, de gestión del tiempo, de meditación. Vaya, o sea, vaya. Ha sido variado y ha sido muy variado el tema, ¿sabes? Así que María, ya sabes que es un gustazo hablar contigo y bueno, a ver si también nos vemos tú y yo pronto para hablar personalmente. Es verdad, coincidimos en algún otro sitio. Claro que sí, María. Oye, bueno, pues muchísimas, Ricardo, gracias, muchas gracias, que yo también me lo he pasado estupendamente, así que nada, a seguir. Gracias. Gracias a ti. Tras esta interesante entrevista con María Polaina, que yo creo que ha dado mucho de sí, hemos hablado de muchísimos temas. Simplemente quiero despedirme, pero antes de hacerlo, quiero también recordarte, como hago siempre, que tengo un libro, un ebook gratuito que puedes descargar en mi página web, en ricardobotín.com. Tan solo tienes que, lo vas a encontrar en el formulario de entrada, cuando teclees y aparezcas en la home de ricardobotín.com, o lo vas a encontrar también en el footer, en el pie de página, en todos los... las páginas a las que entres, incluso si estás escuchando el podcast ahora mismo directamente en mi web, lo vas a encontrar abajo del todo, y también aparece como un pop-up en el que te sale simplemente un pequeño formulario en el que tienes que poner tu nombre y tu dirección de correo electrónico, y con eso es suficiente para que te puedas descargar el libro. El libro se titula Escribe en tu blog como los profesionales. Se trata de una guía para personas que están empezando y que está sobre todo dirigida a profesionales que tienen miedo a la página en blanco. O sea, estas personas que tienen que tener un proyecto web y quieren alimentar su blog con contenidos periódicos, pero no saben cómo hacerlo bien. Entonces, bueno, en este ebook yo te explico cómo tienes que hacerlo para que escribas en internet de un modo que te pueda leer la gente y consigas más éxito y más difusión de tus textos, ¿no? Ya sabes también que me puedes encontrar, pues, aparte de ricardobotín.com, en todas las redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y en Instagram. En todos es fácilmente localizable porque en todos mis perfiles se llama Ricardo Botín. Me puedes mandar un email si quieres escribirme algo que no quieras que sea público a contacto@ricardobotin.com, y luego también me puedes dejar comentarios, pues, en la entrada a este mismo podcast, o si nos estás escuchando en Stitcher, en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast, o lo que se llamaba antiguamente iTunes, pues me puedes dejar un comentario. Yo enseguida, en cuanto reciba la notificación, te contesto. Y también te agradecería, pues, para que aparecer, ya sabes tú cómo funcionan los algoritmos en el tema podcast, que si este podcast te ha gustado, si este episodio te ha gustado, pues le des las 5 estrellas o la máxima valoración posible, y cualquier comentario que quieras hacerme, pues también ya sabes, como te digo, que es bien recibido. Sin otro particular, se despide, como se suele decir como se decía antiguamente en las cartas, atentamente, Ricardo Botín, el editor del podcast de copywriting y redacción, Writing Pod.